Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que, del que nos venimos ocupando en las últimas semanas, especialmente es la actuación de algunos jueces federales en la ciudad de Bahía Blanca, muy cuestionados por los fiscales federales y también por familiares, sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos, por poner trabas en las causas por violaciones de derechos humanos, por crímenes de la dictadura y también por garantizarles impunidad a los cómplices civiles. Ayer el Consejo de la Magistratura decidió no ratificar la subrogancia, es decir, la designación como jueces subrogantes de Santiago Martínez y Claudio Pontet, algo que pedían las organizaciones de Bahía Blanca. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Eduardo Hidalgo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hola Eduardo, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buen día. Muy bien. Bueno, ¿cómo tomaron esta decisión de ayer del Consejo de la Magistratura en la que ustedes estuvieron participando? Bueno, este es un camino largo que ha venido llevando hace tiempo, donde han tenido un rol central los fiscales, donde hemos estado nosotros junto con ellos empujando esto para lograr de una vez por todas empezar a desbrozar un camino que la justicia federal nunca fue, digamos, ni sano ni limpio y que en los últimos tiempos se había transformado en algo verdaderamente insoportable. Bueno, la decisión de que el Consejo ayer confirmara o ratificara, mejor dicho, lo que decidió la Comisión de Disciplina, abre un camino diferente, o por lo menos abre el primer paso hacia poder ir modificando esta situación y mantenerla en el tiempo con funcionarios y con jueces, fiscales, que cumplan el rol que deben cumplir. Nosotros siempre que hemos ido a pedir algo en el marco de lo que tiene que ver con la participación de la justicia, lo hacemos desde el lugar de cualquier ciudadano. O sea, que el funcionario, que el juez, que el fiscal cumpla con lo que la Constitución dice, que es siempre representar al más débil, en definitiva. Y eso es lo único que hemos buscado. Buscamos justicia desde la memoria y de la verdad en esos términos. Y además porque nosotros no nos olvidamos, como le dije ayer al consejero Rosas, que hablar de, porque él utilizó y intentó al menos utilizar conceptualmente el tema de memoria, verdad y justicia. Yo le dije que memoria, verdad y justicia es no olvidarse de los 30.000 y es fundamentalmente sostener el compromiso con la justicia. Él pretendió subirse al caballito de la memoria, verdad y justicia, porque para ellos es nada, y utilizarlo como una especie de compromiso para después votar en contra de justamente los que tenemos un compromiso en serio desde ese lugar. Y bueno, la decisión es la que esperábamos, y esa es la que hoy de alguna manera nos permite reiniciar este camino desde otro lugar, desde otra mirada, y tratando de mejorar y de avanzar profundamente en lo que es el juzgamiento a los genocidas, y fundamentalmente para poder reiniciar lo que ha estado suspendido hasta acá, que es la búsqueda de justicia para la pata civil de la dictadura en Bahía Blanca, que es cuya cabeza más notoria y más visible es la de Vicente Gonzalo Massot. ¿Cuál fue el papel, qué fue lo que hicieron estos dos jueces, Pontet y Martínez, para que reciban tantos cuestionamientos y de hecho? Ulpiano Martínez ha sido un juez que en causas, se ha desprendido de causas en las que debió tener el compromiso como mínimo de investigar y después intentó volver cuando otros funcionarios, como fue el caso del subrogante de Álvaro Colefi, avanzaron en serio en el caso de la causa de Massot, y ha sido un hombre que le ha puesto trabas cada vez que ha podido a cualquier avance y a cualquier planteo que ha hecho la Fiscalía o que hemos hecho nosotros desde nuestros representantes legales. Eso es, implica un compromiso con la impunidad, de nuestro punto de vista. Nunca facilitó nada y generalmente se quiso hacer cargo de cuestiones a las cuales él nunca le aportó nada. Y, por ejemplo, qué sé yo, para nombrar una grosería muy grande, él se negó a investigar y a avanzar sobre el tema de los delitos sexuales. Él después el Tribunal Oral Federal que lleva adelante los juicios acá, planteó dentro del marco del propio juicio. Esa es solamente una punta de todas las cosas que ha hecho, junto con su secretario, Fernando Márquez Moreno, que verdaderamente es un personaje oscuro, aunque es un hombre joven, es un personaje oscuro que ayer incluso utilizó el escenario del Consejo de la Magistratura para, como yo le dije a los gritos en el pasillo después, para hablar de verdades a medias o de mentiras que no habían sucedido en la ciudad. Pero bueno, es un secretario y seguramente ese secretario irá a alguna otra oficina para no seguir generándonos conflictos, o lo resolverá en su continuidad en algún otro lugar el 14 de agosto, cuando Volviano Martínez sea juzgado ya así concretamente en el marco del artículo 20 por el cual ha sido citado. Ahora, las causas que tenían estos dos jueces van a pasar a Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores. ¿Tienen confianza en lo que pueda hacer Ramos Padilla? Nosotros la confianza que nos da Ramos Padilla es un compromiso histórico con todas estas luchas, desde su apoyo a las afueras de Plaza de Mayo y todas las decisiones que ha tomado en el marco de lo que ha sido participar en estos juzgamientos y en todo aquello que tiene que ver con el espacio de los derechos humanos. Eso es, por eso yo decía que nosotros no hemos sido más exigentes que eso. Y bueno, que Ramos Padilla hoy acá también hace un aporte importante a lo que nos espera y a lo que vamos a tener que seguir, porque vamos a tener que seguir luchando seguramente en los mismos términos que ahora. Solamente hemos corrido un obstáculo del camino, nada más. Eduardo, la última, ¿qué te genera que haya sido tan pareja la votación y que, por ejemplo, el ex gobernador de Chaco, Ángel Rosas, haya sido uno de los que se opuso a...? Nosotros suponíamos que iba a ser de la esa dureza que se expresó allí, pero lo que pasa es que hay que convencerse de una cosa. Por lo menos yo hago una mirada política de esto. El ex gobernador Rosas forma parte de un radicalismo que va en contra de lo que decía Raúl Alfonsín respecto de no derechizarse. Y hoy el radicalismo sabemos, o por lo menos gran parte del radicalismo sabemos, en especial sus dirigentes, se han volcado hacia una derecha recalcitrante. Y en ese sentido, esos son los gestos y los pasos que dan. Así que no nos extrañó, sabíamos que iba a ser así de duro, sabíamos que se iba a resolver en esos términos. Era imposible que no se resolviera en esos términos porque ya habíamos escuchado opiniones previas. Así que bueno, fue un paso, por eso digo, fue un paso más de esta lucha dura, pero que bueno, después de tantos años hemos logrado, insisto, en correr un obstáculo. Eduardo Hidalgo, muchas gracias por este contacto con Farco. No, al contrario, un abrazo. Hablábamos con Eduardo Hidalgo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, sobre esta decisión del Consejo de la Magistratura de separar a dos jueces cuestionados por poner trabas en causas por crímenes de la dictadura y por garantizar impunidad a los cómplices civiles, los que hasta ahora eran jueces subrogantes, Santiago Martínez y Claudio Pontet.